Bueno, pues estamos aquí con August, August Dirks. August Dirks en el jardín del barco. En el jardín del barco, capitán del barco Los Locos, solo en Itasontzia, The Ship of Fools. The Ship of Fools. ¿Cuándo decidisteis coger esta nave y tripularla por diversos puertos? Hace muchos años ya. Ya hace un milenio. Es decir, en el otro milenio. Uh-huh. Pero la imagen del Barcos Locos es ya un milenio. Es un viejo imagen europeo sobre el mundo al revés, sobre todos los que no se pueden adaptar a la sociedad, que se ven con este barco. Es un símbolo de la sociedad a la deriva. Nadie sabe dónde vamos, nadie tiene el timón en sus manos. Por eso el barco de los locos. Por eso. Por ejemplo, el Bosco, el pintor Bosco, ha dejado 5 obras con este tema. Fue un tema muy, muy vivante. En facto fue un tema, como tú dices, de carnaval, de poner todos arriba abajo. Una locura sana, digamos, ¿no? Sí, la locura que es necesario. Lo que ha escrito muy bien Erasmus en su libro La elogia de la locura. Dice que sin la locura, una sociedad sana es impensable. Y estamos hablando de un barco de principios del siglo pasado. Sí. Que, bueno, lo adquiristeis en Rusia, puede ser. No, es un típico barco de pesca holandés de hace casi un siglo. Un barco de hierro construido totalmente como un velero. Y ya muchos después se han puesto el primer motor. Los alemanes, cuando han confiscado por su máquina de guerra, han puesto un segundo motor, después el tercero motor que teníamos ahora. Y es gracias a este motor que sobrevivimos, porque es un motor tan simple, tan fuerte, que nunca se para y que nunca se nunca problemas. Ya tenemos este barco ya 26 años y yo no soy mecánico, pero no hay nada de mecánica, no hay electrónica, no hay nada. ¿Y por qué este medio de vida? ¿Había claro desde un principio, al coger el barco, de convertirlo en, digamos, en esta obra de teatro itinerante? ¿O ha sido algo que ha ido surgiendo con el tiempo? No, ya se ha cambiado un poco, pero la idea original fue, es decir, de retomar las viejas tradiciones coloniales holandeses, pero ya en un otro sentido, ya no para robar y matar, pero para colaborar, para colaboración artística. Y los holandeses en su tiempo siempre han ido al este. Hay una expresión en holandés, salido por el este, es decir, por India, Australia, China. Es decir, desde el inicio ha querido un barco dedicado a las artes, pero hemos comenzado como el barco de la ópera, porque me gusta la ópera. Los voces son uno de los mejores, más bonitos instrumentos que hay en el orquestro. Pero este proyecto directamente se fue a bancarrota, porque los cantantes son muy caros y no soportan el viento tampoco. Es decir, en este momento, ya en un estado de shock y, como se dice, y de perdido todo, yo me he dado cuenta que existe esta imagen del barco de los locos. Y desde entonces, ya más de 20 años, desde entonces tenemos los locos como la tripulación. Es mucho mejor, porque no necesitan dinero, tiene su locura sana, su dedicación a la vida, a amar, y así, así hemos podido sobrevivir en una manera estupenda, sin que alguien, algo instituto, sin subvenciones, sin soporte institucional, somos una república autónoma, hacemos lo que queremos, pero buscamos el mejor. Y en estos 20 y tantos años, habéis recorrido cientos y cientos de puertos y ciudades, me imagino, ¿no? Ya, un poco en todos lados de Europa o alrededor. Fuimos meses en Marruecos, fuimos en Rusia, en Reykjavik, allí es ya la mitad del Atlántico, pero ahora al fin estamos preparándonos a este viaje al este que ya queremos desde el inicio. Talpar de nuevo. Siempre habéis sido bienvenidos a las ciudades que habéis ido, que tendrás, bueno, son muchos recuerdos, buenos, malos. Hay de todo. De todo un hay poco, todo, ¿no? Hay de todo. Es decir, mucho depende del momento, pero también del país. También es muy raro, es decir, tal vez la cultura te invita a ir puerto, no quiero, pero tal vez Nabrot también, Nabrot, al revés también, que la cultura no nos interesa, pero el puerto, sí, venga, que donde que quiera, es imprevisible. Y a Pasaya llegasteis hace unos 2 años, ¿no? ¿Por qué más, hace más de 2 años? No, ya hemos propuesto una colaboración con la capitalidad. Ajá. Donosticultura 2016. Ya, y en esta época los jefes allí fueron artistas y los han cogido bien y nos han acogido muy bien. ¿Esa fue la razón por qué vinisteis a Pasaya? Sí. Digamos. Sí. Y en todo este tiempo, bueno, habéis tenido problemas con la autoridad portuaria. El tema que no habéis podido navegar, bueno, hasta la próxima semana que ya marcháis. Ya hemos hecho el pequeño error de hundirse casi, es decir, este ha provocado un alarma en las autoridades portuarias que este los han prevenido de pensar, saber, ellos están en un estado de miedo, de shock total, y nada quieren más que nos ahora que os marchéis después de tanto antes, tiempo. Sí. Pero es un poco por el problema que tuvisteis en, no, en ya, el barco. Ellos piensan que este barco no es navegable, y tienen miedo que se hunde en su puerto, pero no entiende tampoco mucho de barcos porque este capitán marítima, que es capitán de la tierra, que no es todo España, es decir, ya no es un ¿cómo se dice? Un patrimonio marítimo, ya no existe. Si no ganas tus 20 pesetas, matar a este barco. En Holanda hay miles de barcos antiguos, de 50 años, de 100 años, hasta 150 años de hierro, y funcionan, y es una riqueza nacional que aún más dinero puede ser generar. Yo no sé qué piensan. Que ese tipo de cultura de vivir en el barco o hacer actividades en el barco en Holanda se da mucho, ¿no? Cosa que aquí sí, hay todo aquí no está visto esa manera de vivir, digamos. No, gracias a esta tradición holandesa yo puedo hacer este. Cuando yo compro barco nunca he navegado, nada sabía, y por toda la experiencia y de la gente, de amigos, toda una movida marítima que me han permitido de no solamente de iniciar, pero de continuar también. Y fuera de las instituciones, la gente de Pasaya, ¿cómo se ha recibido en todo este tiempo? ¿Cómo ha sido la relación con las personas? Estupendo. Es decir, hemos hecho un... Cuando nuestro proyecto con la capitalidad no se ha podido realizar porque no hemos podido navegar, este fue un proyecto de un para 3 años de construir con artistas locales e internacionales un teatro en 2 lenguas y navegar por Euskal Herria como anunciando la movida de la capitalidad. Nos han encerrado en esta bahía, es decir, hemos debido y podido solamente ocuparnos con el segundo desafío que la capitalidad nos ha puesto, que es desarrollar la vida cultural de la bahía. Uh-huh. Porque estaba muy inteligente, han pensado todo pasa para los pijos de Donosti y aquí nada se pasa. Y este segundo trabajo ha salido muy bien. Uh-huh. Y vinisteis, pues eso, impulsados un poco por Donostia 2016, os vais en 2015, ¿os queda igual un poco un sabor agridulce al final de toda esta aventura aquí en Donostia, en Pasaya? Muy bien, I mean, lo que pasa, pasa, no nos hemos hundido, lo hemos hecho muchos amigos. Es siempre difícil de salir, pero también es necesario, si no, no es un barco. Uh-huh. Es decir, pico velo. Y a marchar, a zarpar y con el mayor ánimo posible, ¿no? Claro, claro, nos espera nuevos horizontes. Eso es. ¿Y cuántas personas estáis actualmente en el barco? Unos 11 personas. Uh-huh. Y con este volveremos a Holanda, donde ya por 10 años no fuimos. Es tiempo para volver, uh-huh. si no se pierde todo el contacto. Y va a ser un tiempo muy caliente en Holanda también. Uh-huh. Y bueno, estáis ensayando duro ya para la despedida, ¿no? Sí. Para la próxima, bueno, este fin de semana habrá actuaciones, pero ya la despedida final es la siguiente semana, ¿no? Ya, el fin del siguiente semana. ¿Qué estáis preparando? ¿Qué nos puedes adelantar? Hay todo un menú de actividades. Uh-huh. El miércoles es todo, como se dice, liado con la marea alta. Uh-huh. Miércoles, más o menos a las 7, el último cabaret, es decir, de los 100 o pico cabarets que hemos hecho aquí, vienen los más grandes amigos a hacer, ya en las gradas fuera de medio, a hacer el último cabaret. Ahí nosotros no actuamos. Uh-huh. Pero los días 50, jueves, viernes, sábado, son 21 o 23 de mayo, lo presentamos, el espectáculo con la cual zarpamos en nuestro viaje. Uh-huh. ¿Y se sigue manteniendo el precio por el peso de cada persona? ¿Cómo era esa historia? Solo para nuestro espectáculo. Ajá. Sí, yo veo que tú pagas un poco más. Sí. Habrá que traer más monedas. Ya tenía miedo para mi barquito cuando tú te sentaste, pero... Sí, es también una rutina que funciona muy bien en todos los países. Cada país tiene un poco una relación diferente con el peso propio. Por ejemplo, cuando lo hemos hecho en Marruecos, son orgullosas las mujeres, que más pesan mejor. Los portugueses piensan a las pesetas. No, yo soy 70 kilos, no 71. Es un mentalidad. Pero aquí bien. Uh-huh. Parece que tal vez me he dado cuenta que es también interesante, que es uno de nuestros, ¿cómo se dice?, características que pega más Uh-huh. Je he hablado con un tripulante, yo fui al doctor aquí arriba, en el ambulatorio, y conoce al barco de peso, uh-huh. Más de nada. Es muy fuerte. Muy bien. Y bueno, partís a Holanda, ¿sigue en mente ese viaje hasta Australia? Esa meta. Por eso volveremos en Holanda para mejor preparar este viaje. Uh-huh. Y para también incluir la ciudad. Somos realmente un exponente, o si no un embajador de la historia marítima de Holanda. Uh-huh. En más aún de Ámsterdam. Bueno, pues August, un placer haberte conocido. Con mucho gusto. Y no sé, bueno, si quieres añadir algo más a este micrófono. No sé, yo quiero decir escaricasco a todos, uh-huh. y que viene a decir goodbye, que viene a despedirse. Eso, hacemos ese llamamiento para el próximo fin de semana, del 20 al 23, ¿no? Las actuaciones que va a haber en el barco, y para daros una despedida como mejor os lo merecéis, y desearos la mejor suerte del mundo allá donde zarpéis. Ya, y al fin, después tres premieres, tres estrenos, entonces hacemos la última fiesta, uh-huh. también, que ya no me voy a organizarlo, este tiene su propia dinámica, y este dura hasta dura. Muy bien. A mí es que era gusto. Miles que azuri.